la vergüenza. Voy de boca en boca buscando la verdad de mi existencia. Un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Sigo por el mundo rodando, sin poder arrepentirme. Puede ser que encuentre algún cariño que logrará redimir. Un juguete soy de la maldad, del engaño y la fatalidad. Esa es la verdad de mi vida, mi única verdad. Fatalidad, esa es la verdad.